que yo estoy enamorado es de una mujer bella, pero no me corresponde. Eso es lo que yo siento, que yo haya fracasado, son una de las vainas que le pasan a los hombres. Eso es lo que yo siento, el que yo haya fracasado, son una de las vainas que le pasan a los hombres. Eso es lo que yo siento, el que yo haya fracasado, son una de las vainas que le pasan a los hombres. Hay muchas que se pierden, pero es por vanidosa, dicen que es mala suerte.